y la mayoría quedó en este suelo, que los cobijó y les dio lo que tanto buscaban, paz y trabajo. Eran gente de paz y entusiastas del trabajo. La oscuridad de la guerra daba paso a la luz, y la luz a la decisión de un pueblo que anhelaba otro destino. El 2 de junio de 1946 se realizó un referéndum histórico en Italia, por el cual los ciudadanos debían escoger entre la monarquía o la república. La Italia de la posguerra estaba destruida y humillada, pero el pueblo mostró su convicción, que a pesar de todo, era capaz de gobernar directamente su país sin tutores y en la potencialidad de su propia nación, convencidos que el desarrollo de un país es una responsabilidad que pertenece a todo el pueblo. Y nació la República Italiana. Esfuerzo, coraje, tenacidad, amor, valores innatos del pueblo italiano, valores arraigados en nuestros espíritus y heredados tan fuertemente de nuestros viejos como se hereda el color de los ojos o los rasgos de la cara. Esfuerzo, coraje, tenacidad. ¿Dónde venían? Tal vez en el arcón con los cacharros, quizá envueltos en la ropita de mi tía abuela, o en el bolsillo de tu papá, o en ese pantalón del nono que todavía está colgado en el ropel y nadie se anima a regalar. O seguro venían todos juntos, en el corazón de esos inmigrantes que hoy hacen que nos reunamos aquí. Porque la historia de Ida y Carlo no es solo la historia de mis bisabuelos piemonteses, es la historia de la búsqueda de un sueño, de un anhelo, de un futuro mejor. Es la búsqueda de un pueblo que, al igual que aquella Italia de 1861 o 1942, unido y convencido del valor de la democracia, puede determinar el curso de la propia historia y levantar su propio país del peso de la miseria y del subdesarrollo. Salud a la República Italiana y un giorno felice a tutti cari immigrati.